Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Querida audiencia del Bolsón y toda la comarca de, por los alrededores, donde se difunde esta onda amiga que propala Goga FM aquí desde sus estudios situados a la vera de la ruta 40 en la frecuencia de 103.5 y con los teléfonos de contacto 4455-800, 4455-9999 y con la mejor buena voluntad para encarar estas próximas dos horas, charlar un poco de distintas cuestiones que tienen que ver con algunos quehaceres actuales o que están sucediendo en este momento, como por ejemplo la realización de la fiesta del Bolsón, como se la conoce, pero que en realidad es la fiesta nacional del lúpulo. Querido compañero Raúl Eduardo, buenos días. Gracias por lo de querido, buenos días. Por lo de compañero. Por lo de compañera, ni hablar. Ni de pero, descontado. Buenos días, Leo. Lo vemos ahí medio desayunando al hombre, ¿no? Y está que masticando, quiere, tomando querido, más. Más vale. Además, si no la pasamos bien nosotros, ¿quién, no, la va a pasar? ¿Quién la va a pasar? Bueno, lindo día, lindo domingo. Vos lo adelantabas. Aparentemente la fiesta ha venido llevándose de una forma normal, lindo, con mucha gente. Sí, además creo que te interrumpo. Me parece que el riesgo que corren las fiestas regionales, sobre todo en esta latitud, es la cuestión del clima. Del clima. Cuando el clima está bueno, acompaña, hay una altísima posibilidad de que las cosas salgan como están programadas. Sí. Porque obviamente no hay lugares para albergar a las miles de personas que vienen aquí. Y eso contribuye, creo yo, al buen la buena predisposición, al buen estado de ánimo. Y además, es verdad, la organización, que parece haber sido bastante buena en todas las fiestas hasta ahora, hace que nuestros visitantes realmente lo estén pasando de maravilla. ¿No es así? Pues sabes que Goga tuvo una suerte de premisa en un momento dado. ¿Te acordás que lo mencionamos? Que decía, sacó un folleto donde decía la comarca va a explotar. Uh-huh. Realmente fue un acierto porque Nepuyén mucha gente, en Bolsón mucha gente, después hablando de turismo sin fiestas, digamos, sí. Lago Pueblo lleno, Patriada lleno, toda la comarca en sí, mucha gente, así que Ralf y su equipo deben estar contentos porque son adivinos o visionarios. Son visionarios, además lo hemos afirmado siempre cuando decimos que este sueño del proyecto Goga del Centro Multicultural evidentemente es un sueño de mucho calibre, de mucho costo y que bueno, está allí esperando su concreción definitiva. Por eso decimos también que es necesario que demos los de la comarca, los bolsoneros, los chubutenses, una oportunidad a Ralf, que realmente ha depositado en este proyecto algo para devolverle a esta comarca o darle que algo que no tiene. Exacto. No tiene cine, no tiene teatro. Además, volviendo al tema del turismo que decías vos, de la gran afluencia de gente, que en buena hora, me parece que también sirve a raíz de las cosas que uno se escucha, de las críticas en el buen sentido, que esta pone a prueba nuestra capacidad de absorber la masa de turismo, llámese servicios de alojamiento, servicios públicos, seguridad, etcétera, ¿no? Me parece que en la medida en que se sea lo suficientemente responsable, los cabezas de las áreas correspondientes, turismo, gobierno, etcétera, en cada comuna, supongo que ya estarán evaluando las características, ¿no?, de una temporada como esta, que creo yo obliga a mirar seriamente algunas cosas que se anotan a veces como falencias y que no debería pasar si uno pretende tener una oferta de nivel. Exacto. Alto. Hará 3-4 domingos atrás tuvimos aquí presente a un señor que estuvo muy vinculado al turismo a través de la Cámara de Comercio. Luis Ferrer, te referís. Exactamente. Sí. Y él apuntaba algunas cosas donde hoy, por ejemplo, y tiene razón, o sea, el turismo hay que mirarlo con con inteligencia para poder rever algunas cosas que no están bien o que no estaban bien. Seguramente las autoridades de este municipio, más la gente que está involucrada en esto, tendrán que ir viendo, porque lo que se viene aparentemente en cuanto a temporadas, dicen que por 5 o 6 años está asegurado esto, que toda la temporada va a ser como era antes. Verano, verano, invierno, invierno, otoño, otoño. Claro, sí, la división de las, sí, la que hemos aludido acá en más de un programa, la división de las estaciones muy marcada. Pero sobre todo me parece que la demanda sostenida de servicios turísticos en la zona, en toda esta zona que se conoce como Comarca Andina, a la que se sumará obviamente la zona lacustre de San Martín de los Andes, Bariloche, Esquel, etcétera, hace, creo yo, obliga a pensar y repensar y evaluar, pero con seriedad. Es decir, sí, sin esas, me parece, actitudes egoístas que a veces hace que uno tienda como que son errores, cuando a lo mejor algunos sí pueden ser imprevisiones, pero en general yo creo que a veces se ve sobrepasado un lugar, y lo sensato es evaluarlo, analizarlo y buscar las soluciones más adecuadas para que esto sea buenísimo. ¿Y cuántas cosas lindas tiene Bolsón, por ejemplo, para ofrecer en cuanto a gente del arte, por ejemplo, ¿no? Entonces es cuestión de organizarse, o sea, de ofrecer una cartelera para la temporada que viene o para las muchas que van a venir. Digamos, tiene una oferta muy válida Bolsón, realmente. La comarca, no hablemos de Bolsón porque queda mal. Sí, no, pero además me parece que lo que hemos planteado acá en más de una oportunidad, con las visitas que hemos tenido de gente que se ha radicado o es del lugar, es la cuestión de la falta de planificación, que es un defecto no solo se atribuye a esta región, sino a muchas del país, que a veces las distintas faltas de políticas a nivel nacional y o provincial hacen que en las diversas localidades se haga lo que se puede. Entonces me parece que la cuestión del turismo ya es decididamente el perfil que tiene este lugar. Ya no podemos hablar de lo industrial, no podemos hablar de lo agroturístico, sí, pero no la agricultura como fuente de recursos como lo fue hace décadas. Con lo cual, entonces, ¿es el turismo la solución y la oferta? Bien, entonces hagámoslo seriamente. Yo en esto quiero de todos modos felicitar y sentirme más que halagado, porque creo que la comunidad responde. No es que estamos criticando gratuitamente, estamos simplemente puntualizando algunos detalles como para decir, estamos apoyando, si hay algo que podamos hacer, lo haremos, y que el visitante se sienta bien. Y además que el visitante también, ojo, responda a esa gentileza. Exacto. Y tampoco nos tire la basura en la calle. Le hago un adelanto, cambiamos punto y aparte. Cambiamos de página. Estuve charlando un rato con el doctor Fattorini. Si hay tiempo, vamos a hacer un cachito de historia de su pasado por aquí. Sí. Vive en Bolsón, está descansando, está grande, según sus palabras, pero nosotros tenemos material como para contar algo de la obra del doctor Fattorini, que también es un hombre que vino, se quedó, apostó a la zona porque tiene su lugarcito en Lago Puelo, o sea, está viviendo en Bolsón, está en la comarca. Así que yo le voy a pedir a usted. Además, como afirmó siempre, él se considera el primer hippie del Bolsón. Sí, y sí. No sé si lo sigue diciendo ahora. No, dice que hay algunas cositas. Guarda. Hay algunas cositas donde dice, y en algunas cosas me equivoqué. Tiene historias muy ricas. Es lo que podemos decir con toda, me parece, simpatía y cariño, personaje. Es aquellos a los que dice personaje, sin, por supuesto, quitarle ningún mérito a su persona. Y también, Jorge, te voy a adelantar que mañana... mañana es el cumpleaños del pueblo. Es el cumpleaños del pueblo. Sí. Se va a descubrir una placa también a un gran vecino de Bolsón, don Ernesto Mario Marqués. Ajá. Que algo debe tener, no sé si es pariente suyo o no, o era muy amigo de su pariente. Además, creo que con mi familia, como tantas otras, le debe mucho a Mario. Me parece que Mario, creo que es alguien que no solo es de una familia tradicional del Bolsón, sino que además dedicó su vida a la política. A la política. Pero vista en el sentido, me refiero que pensando siempre, en el vecino, pensando en el progreso de la lugar. Gente de, por ejemplo, han hablado bien de la gente del Club Andino, o sea, está involucrado en muchísimas cuestiones que tienen que ver con la actividad de Bolsonaro. Y Mario fue visionario, por ejemplo, lo que es el Villa Turismo, uh-huh. de la forma que lo demarcó. Está bien, después se convirtió en lo que se convirtió. Mario tenía otra estrategia para Villa Turismo, pero bueno, de todas maneras, todo eso sirvió. Mario caminó con paso firme, fue un hombre honesto, querido por todo el pueblo, vendía su imagen sola. Un trabajador, realmente. Vamos a hablar después de Mario, ¿no? Bueno, cómo no. Bueno, querido compañero, esto ha sido la introducción para usted, querido oyente, que recién se suma a la sintonía de Goga, porque probablemente está de paseo. Esto es Radio Goga en 103.5. Jorgito, perdón que lo interrumpa, sí, interrumpa todo lo que quiera. Posiblemente vaya a estar el intendente para estar haciendo una evaluación de lo que ha pasado el viernes y el sábado. Después de la largada de motos, prometió estar unos minutos con nosotros. Está bien, o sea, él no va a correr en moto. No corre en moto. Aunque Caluche se le anima todo. Pero por supuesto, y si no se sube a un caballo. Además sería realmente un privilegio poder charlar un rato con él. Además es una persona del lugar, así que tiene que ver con estas historias que uno propone, de dónde venimos, qué hacemos aquí y qué queremos para nuestro lugar. Hoy los temas musicales que podamos proponer van a ser instrumentales. Por eso empezamos con esto, que es un clásico de Atahualpa Yupanqui, le pertenece, es un malambo y se llama Cruz del Sur. Estábamos escuchando entonces a don Atahualpa Yupanqui en su interpretación del malambo que le pertenece, La Cruz del Sur. Mientras Raúl va a intentar allí ubicar a nuestro intendente, a ver si es posible contar con su presencia en unos minutos. Tal como él lo había sugerido, Raúl, vamos a hacer algunas menciones a este El Bolsón de antes y que tiene que ver con el aniversario que mañana, día 28 de enero, se cumplirá. Otro cumpleaños más para El Bolsón, la comunidad formalmente más antigua de la comarca andina, aunque en la cuestión territorial y poblacional todos más o menos tienen la misma edad, porque esto se fue poblando y llenando estos valles más o menos en el mismo tiempo, hacia fines del siglo XIX, y después a medida que estos ejidos se fueron transformando en aldeas, fueron obteniendo su reconocimiento como municipios, sociedades de fomento, etcétera, lo que la ley determinaba en cada caso. De todas maneras, a pesar de que lo hemos mencionado en más de una ocasión, una de las cosas singulares de la historia del Bolsón tiene que ver con aquella famosa República del Bolsón, que seguramente ya la gente de este lugar la ha escuchado más de una vez la historia. Pero tiene sus razones, y además, al margen del costado pintoresco que esto pudiera tener, eso desató, por lo menos así lo afirma Juan Matamala en su libro, cierta represión, por decir de un modo, ¿no? Porque a raíz de esta declaración de la República del Bolsón, se produjo la llegada a esta zona de la famosa fronteriza, que cometió infinidad de desmanes y atropellos, y que es tristemente recordada, y por lo menos así también lo ha escrito Ernesto Maggiori en uno de sus últimos trabajos. Le cuento lo que Naco Sales expone aquí en su libro con Catania, El Bolsón de antes, respecto a la República del Bolsón. Acá vale la pena aclarar que, por ejemplo, así como Juan Domingo Matamala la ubica alrededor del año 1912, estos autores la ubican en 1917. Cuestiones, ¿no?, que tiene que ver con la tradición oral y la falta de documentos al respecto. Pero bueno, sea como fuere, fue hace mucho, prácticamente un siglo. La inmensa mayoría de la población venía de Chile, dicen estos autores, y de allí también llegaban las provisiones y el contacto con el resto del mundo. Esto llevó a un grupo de habitantes, clientes habituales de la cervecería de Otto Tip, a dar forma a una idea: la proclamación de la República del Bolsón. Uno no puede menos que pensar en la posible influencia que quizás tuvo la Revolución Rusa, que se concretó precisamente en ese año, dando comienzo a las repúblicas socialistas. Esto es obviamente en Europa. Designaron presidente entonces de esta república a don Otto Tip, y también obviamente integraron un gabinete. Esta idea, que hoy nos parece risueña, no lo fue tanto para las autoridades argentinas, que enteradas tiempo después del hecho y ante la posibilidad de peligrar la soberanía nacional debido a la particular conformación de la población, decidieron intervenir. Y a tal fin despacharon un grupo militar, el que no llegó a actuar, ya que la república enterada se había extinguido por sí sola. Esto que acabamos de leer lo ha escrito César Bagnarsky en un libro que se llama Pueblos del Norte de la Patagonia. Muchos tomaron la broma en serio, preocupados por la mayoría de habitantes chilenos de nuestra región, y posiblemente ignoraban las farras que se hacían cuando se reunían a tomar cerveza en lo del presidente Otto Tip, farras que duraban 2 o 3 días seguidos. Esto también lo afirma por allí Antolín Díaz González en su trabajo, ¿no? Un comentario publicado en la revista de Ciencias Sociales Pueblos y Fronteras número 1 dice lo siguiente: la misteriosa desaparición de Otto Tip años después, cuando realizó un viaje a Chile, algunos suponen que enfermó y murió allí, otros que lo mataron en el viaje, los más que lo hicieron desaparecer por interés de sus tierras, hizo que tomase más importancia este evento por su participación en el mismo. Félix Argentino Merino, maestro y también interesado en historiar las cosas de nuestra comunidad, descendiente de los pioneros, relata lo siguiente, esto todo, insisto, en el libro de Naco Sales. Contaba mi padre que, por ejemplo, el ministro de Hacienda sería Pascual Zabalza, un vasco criador de ovejas por la zona de Ñorquinco, que precisamente, cuando el Estado interviene mandando un piquete militar por ese conato de república y de interpretación independentista que se hizo en ese momento, que tenía más bien carácter de expedición punitiva, Al momento de entrevistar a Pascual Zabalza le dicen: así que vos eras el ministro de Hacienda de la República, ¿y qué carajo sabés vos de manejar Hacienda? Y Pascual Zabalza, en una contestación típicamente vasca, le dice: joder, joder tú, porque de aquí a Tierra del Fuego, si hay alguien que sabe de ovejas y de Hacienda, soy yo. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, ahí entonces escuchamos a Ariel Ramírez, su conjunto, y esta interpretación de Merceditas, un chamamé. Muy conocido, muy popular, y que según dicen, no recuerdo la historia exacta, que lo compuso alguien de Buenos Aires, ¿no? Paradojas de esta gran de este gran país con esta capacidad de creación musical y poética. Decíamos estas cosas, estas misceláneas que estamos desgranando y aportando para la audiencia con respecto a El Bolsón, cosas que tienen que ver con su historia, con su arquitectura, ¿por qué no? Hablábamos hace unos instantes de la fundación de aquella mítica República del Bolsón, que aparentemente fue una noche de farra en la que se decidió crear una república, y bueno, que eso generó naturalmente una gran preocupación porque llegó a oídos de las autoridades. Estos podemos imaginarnos que eran lugares muy, muy alejados de los centros de poder, y a su vez muy sensible esta zona por su cuestión de ser una zona de frontera, con lo cual desató toda una historia que hoy no vamos a contar respecto de la famosa policía fronteriza y o otras fuerzas militares destacadas para sofocar estos conatos, según ellos, de independencia, que en realidad no parecen más que una picardía. La figura del gobernador Pagano está indisolublemente asociada a nuestra comunidad, sencillamente porque él fue el responsable durante su gobierno de la realización de la mayoría de las obras públicas que uno puede admirar en el casco urbano, y creo que hoy ya se denomina como casco histórico del Bolsón. Dice, transcribe Juan Matamala de las memorias de Antolín Díaz González en esto que se llama El Bolsón como yo lo conocí, acerca de las obras ejecutadas por el gobernador Pagano. En el término de 3 o 4 años, el gobernador Pagano realizó una gran cantidad de obras de infraestructura, tales como la comisaría, el juzgado de paz, la escuela hogar, el correo, la colonia de vacaciones que funcionaba detrás de la policía, esto es lo que hoy es el edificio municipal, los puestos de El Ternero y del Manso. Se lo denominaba puesto a edificaciones más pequeñas que las comisarías y que estaban en lugares apartados de los centros poblados. También fue obra de Pagano el hospital de área del Bolsón. Si esto hacemos aquí en paréntesis, si uno presta atención se va a dar cuenta que el diseño y la ejecución de esas obras, que se han mantenido en general bastante fieles a su concreción original, tienen un estilo, y además si uno se fija allí en los edificios donde están las fechas de la construcción, va a ver que es más o menos de fines de la década del 40, 39, 40, 41, serían los años en los que el Pagano dedicó tanta atención y esfuerzos y recursos a esta comunidad incipiente. Dice Antolín: para realizar estas obras se necesitó de mucha gente y de mano de obra especializada que no había en la zona. A raíz de esto se produce una fuerte corriente migratoria interna y llegan obreros de otros lugares, inclusive una buena masa inmigratoria europea como polacos, italianos, ucranianos y otros. Esto también habla entonces de cómo se ha deslizado en algunos programas mucha de la gente que vino aquí en su momento buscando trabajo. Quizá muchas de esas familias se quedaron aquí y son descendientes de estos que ayudaron con sus propias manos a construir lo que podríamos decir con toda humildad la grandeza de un lugar como esto, en el que uno debería sentirse orgulloso. Antolín nos dice que el Piltriquitrón, el Hotel Piltriquitrón, que es una de las figuras emblemáticas o edificios emblemáticos de nuestra comunidad, merece un párrafo aparte. Dice él: yo entiendo que la dirección de la obra, los planos e inclusive el personal que realizó este trabajo estuvieron dirigidos por Pagano. Lo que sí es evidente que el tipo arquitectónico de todas las obras son semejantes entre sí, y en consecuencia no resulta difícil suponer que Pagano haya tenido algo que ver en la concreción del hotel. El capataz de estas obras era un hombre de apellido Cánova y estuvo radicado en mucho tiempo en la zona en su condición de supervisor de las obras. Guillo hacía las veces de sobrestante o encargado de toda la gente y personal que trabajaba. Se encargaba además del mantenimiento y el acopio de materiales y de todo lo que hiciera falta para la obra. Entre los albañiles puedo mencionar a un tal Canosa, Colombo, Del Fradi, padre e hijo, y llegaron también al lugar mosaiqueros como los hermanos Ferrazioli, Piemonte, que en realidad era un sobrenombre o alias, porque su verdadero nombre no lo conocí, y le decían así porque provenía precisamente de esa parte de Italia. Si ustedes son de estos oyentes atentos, que están allí atentos a nuestro programa, recordarán que la semana pasada, cuando estuvimos entrevistando a Eduardo Huasco, precisamente él hacía mención a sus orígenes, a los orígenes de su familia, de allí de la zona italiana del Piemonte, precisamente. Para que vea cómo la gente recorrió el mundo para llegar a estos sitios y poner aquí su esfuerzo para que nosotros hoy disfrutemos de este lugar, y obviamente tenemos la obligación de cuidarlo, ¿por qué no? Vamos a hacer otra pausa musical, querido compañero de barco, hoy allí en el timón, como siempre, Leonardo Sasso dándonos una mano. Esto lo va a interpretar Salgan con la compañía de la guitarra de Delío. Es una milonga de Buenos Aires, Mano Brava. Thank you. vale el aplauso. Esto era Salgani de Lío en el Club del Vino, una actuación en vivo. Mano brava esta milonga que nos interpretaban para deleite de los oídos, del espíritu, y para seguir transcurriendo juntos en esta mañana de domingo 27 de enero, a un pasito del aniversario del Bolsón, que será mañana día 28, y para el cual hay programadas actividades. Estamos tratando de confirmar las actividades que habrá para mañana, porque si bien la fiesta del lúpulo formalmente termina esta noche, se agrega un día, así que muchos visitantes seguramente van a aprovechar de extender su estadía aquí para disfrutar también mañana de las actividades que propone la comunidad del Bolsón y la gente organizadora. Estábamos con el libro de Juan Domingo Matamala, Las Memorias, Apuntes desde el Recuerdo, de Antolín Díaz González, y refiriéndonos precisamente al gobernador Pagano y las obras hechas por él en nuestra comunidad y que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de orgullo. Hablábamos de los obreros y de las distintas actividades para la construcción de estas obras en esos tiempos, y mencionaba Antolín a los albañiles, los mosaiqueros. Habla de los choferes que andaban a menudo por esta zona y que acompañaban permanentemente a Pagano, entre los que él recuerda a Landaburu, Cerchetti y Sigala. También los electricistas, Casal, Pichín, algún otro que él no recuerda. Y, por supuesto, a nivel local, no estaban ausentes de las tareas de acarreos de materiales los carreros, ya fuera que tenían que acarrear el ripio, la arena, otros materiales como cal o cemento. Y entre ellos merecen ser recordados Chalo Vargas, Moisés Jara, los hermanos Nahuel Pan, de La Rinconada, Hipólito Muñoz, Pedro Díaz, Zúñiga, Lara. Estos son algunos de los carreros que menciona y recordaba Antolín. Hasta aquí lo que mi recuerdo me dicta, dice. Es justo recordar a los picapedreros, y en particular quiero citar a José Suta, que provenía de la zona de Valcheta. También se dedicó a trabajar la tierra un hombre de apellido Pirjac, que dejaría hijos en la zona, Pedro Brack, José Steiner, uno de apellido Pini. Y entre los albañiles también agrega a los que eran de acá, a Matías Steiner, padre de, obviamente, todos los Steiner que hoy engrandecen a la familia de ese linaje, que quedaron por la zona, Juan Pedro Araúna, Nicolás Lengel y Lucas Maurich. Esos eran los albañiles que en esos tiempos se dedicaban a hacer las pocas casas de ladrillo que había por aquí. Y es muy cierto, si un visitante atento recorre la ciudad, va a detectar algunas casitas que todavía mantienen su estilo de aquel entonces, ¿no? Algunas con un pequeño porche, con unos trabajos en piedra, unos zócalos muy bien elaborados, y que en general se le atribuye, obviamente, a esta gente, ¿no? A don Lenche, a la Araúna, gente que tenía un estilo, si se quiere, de construcción, y que le da cierta característica a esa época. Y también hemos mencionado aquí algunos otros planes, cuando en algún momento se hicieron casas en algunos lotes, en una política que nos parece muy acertada, en vez de hacer barrios, hacer las casas en los terrenos de aquel que lo tiene, y que mantenían también, por supuesto, en ese programa una forma muy particular de construcción. Antolín sigue diciendo: debido a que para las obras se necesitaba una importante cantidad de ladrillos, Pagano también trajo de Viedma un equipo de ladrilleros y cortadores. Al primero que trajo fue a Vicente Maciotti, que vino con su hermano y trajo su propio personal, y posteriormente vino Jerometa, que hizo hornos en otra parte del pueblo. Antolín dice que Maciotti cortaba ladrillos en la zona de la Loma del Medio y Jerometa lo hacía donde tienen ahora la plantación de lúpulo, los Ascona, en la parte norte del pueblo, ¿no? Esto es, insisto, esto que está publicado por Juan Matamala en fines de década del 80, en el 90 y algo, creo que es este libro, que sigue siendo un clásico, uno de los primeros. Después, por supuesto, se han sumado los de Catania, los del Dr. Traverso, todas las revistas de Caminos de Vida de nuestro amigo Hugo Alsina, del que además en un rato vamos a contarle algunas cuestiones que tienen que ver con el doctor Oscar Fattorini. Vamos a hacer otro respiro. Esto es un escondido, lo hace la gente de Areco. Tres para lo nuestro, un trío instrumental, y lo llaman precisamente así, de los pagos de Areco. Y vamos con un escondido de los pagos de Areco, maestro. Adentro. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, escuchamos entonces ahí a los de los pagos de Areco, los tres para lo nuestro, que nos hacían precisamente en escondido, que lleva ese título dentro de esta mañana, un tanto inusual, porque estos días son de mucha actividad por la zona, las fiestas regionales absorben mucho de la actividad y la información, y nosotros dentro de este pequeño lugar en el que hacemos mención a algunos aspectos que tienen que ver con la historia de nuestro lugar, vamos rescatando pequeñas anécdotas, pequeñas menciones a sus orígenes, y como decía Raúl hace un rato, el doctor Oscar Fattorini seguramente es uno de los más recordados médicos de nuestra comarca, sobre todo porque fue uno de los primeros en llegar, porque tuvo una serie de un estilo de vida, si se quiere, un tanto inusual para lo que uno está acostumbrado, y sin embargo, bueno, a pesar de todas sus osadías, nunca dejó de ejercer con responsabilidad su tarea de curar, que eso es lo más importante, ¿no? En este trabajo que publicó Hugo Alsina en su revista Caminos de Vida, Historias de Ayer y de Hoy, en su número 17, en mayo del 2005, hay un extenso reportaje hecho al doctor Fattorini, del cual vamos a tomarnos el atrevimiento de ir desgranando algunos comentarios, algunos textos, textual, por supuesto, porque esto está desgrabado tal cual, en eso Hugo siempre ha sido muy estricto. Decía Fattorini, por lo menos en este copete que acompaña la nota, dice: mi madre era de un pueblo que se llamaba San Názaro del Burgundi, de los burgundios, pueblo situado en la confluencia de los ríos Ticino y Po, una raza de origen escandinavo exactamente, noruego, que durante centenares de años estuvieron en Panonia, la actual Rumania, y luego se asentaron en el Valle del Po. ¿No? Para que usted tenga una idea, es allí arribita, en la parte norte de Italia, más hacia el este, sería la zona este de Europa. ¿De dónde es originario usted?, le pregunta Hugo. Contesta el doctor: nacido en la ciudad de Avellaneda, ciudad que en aquella época se disputaba el honor de ser la segunda ciudad más industrial de la República, donde sonaban tres pitos a la mañana, a las 5:30, a las 6:15 y a las 6:05, y todo el mundo iba a trabajar. A la Blanca, a la Negra, los dos frigoríficos grandes que estaban sobre el riachuelo, a Tamet, los talleres metalúrgicos, a Sindar, era una ciudad de trabajo, una ciudad netamente industrial. Bueno, aquí a partir de ahí él, entre risas, no confiesa su edad, pero por acá Hugo le entresaca que nació en el 31, el 24 de 31, y allí es donde él refiere este linaje de Europa, que la madre había venido de Italia, que su padre era argentino, hijo de italianos, que en realidad en su sangre o en su historia hay tres generaciones de italianos. Y él afirma aquí en la nota que le gusta decir que es mestizo, ¿no? Porque la gente cree que en Italia es una sola, pero en realidad Italia es un terrible mosaico de razas, donde cruzas un río y se habla distinto, pasas una montaña y del otro lado se habla distinto. Es una cosa que llega a sorprender, la multiplicidad de culturas, de razas, de idiomas. Y bueno, la vieja Europa es así. Toda Europa es así. Ni hablar de los Balcanes. Y aquí él, bueno, hace su referencia a lo que decíamos hace un rato, de allí, de la zona del Po, donde venía su familia. Mi madre se llamaba Ángela María Bertoletti. Y su papá era, insistimos, hijo de italiano, y sus abuelos eran de la zona de Pechia, cerca de Monte Catini, ciudades dedicadas a la producción de flores, invernaderos, y bueno, como en todo reportaje, hay una gran referencia a las actividades que se realizan en Europa, y sobre todo a esto que tiene la Europa de historia de siglos, de milenios, ¿no? De todos los asentamientos y de las actividades que hoy hacen, a pesar de que tienen muchísimos años de tradición. Los abuelos, dice Fattorini, calculó que mi abuelo llegó en 1880, hizo una carrera bancaria en Avellaneda, en el Banco de la Provincia, y después encabezó el Banco de Avellaneda, que era un banco muy grande, y no sé en qué orden del ranking estaría, pero era un banco con unas cuantas sucursales. ¿Su papá era un bancario también? No. Papá estudió ingeniería civil, se recibió en Perú 222, que le llaman la manzana de las luces, donde estaba esa gente esclarecida, ¿no? Era un foco de radiación de cultura, todos los que estaban ahí eran todos medios capos, no se conocen tipos mediocres ahí. ¿Cuántos hermanos eran? Dice el doctor Fattorini. Nosotros fuimos tres hermanos. Oscar, lo digo con orden de nacimiento, Abel, mi segundo hermano, que falleció desgraciadamente, y mi hermana Edith. Y respecto a su infancia, cuenta que tuvo una infancia rodeada de tipos que iban a trabajar. Mis compañeros iban todos a los frigoríficos, por eso no entiendo todavía lo que es el sábado inglés o el lunes, ¿no? Y él se ríe, porque antes se trabajaba todos los días. Y los domingos se hacían los picaditos de fútbol. Nunca fui demasiado aficionado al fútbol, me parece que era buen arquero. Entonces venían a buscarme a mi casa para atajar pelotas y parece que andaba bien. ¿Usted terminó siendo hincha de algún club de la zona? Y de Independiente, en el cual nadé muchos años. Iba a la pileta de Independiente dos o tres veces por semana. También nadaba en el río Matanzas. En el riachuelo no, dice, porque recuerda haberlo atravesado, por supuesto, en barquito centenares de veces. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué estudió medicina?, le pregunta Hugo. El doctor Fattorini dice: yo cuando era chico estuve enfermo, una serie muy desagradable de cinco hepatitis. Entonces el doctor Raúl Fattorini, un tío que me atendió junto al doctor Tomás Salzman, traía unas revistas, el maldito, para que yo me entretuviera. Entonces tenía 14 o 15 años, estaba en cama y leía revistas de medicina, incluso en francés. Después hice secundario y yo dudaba, creía que iba a seguir ingeniería. Tenía una cierta predilección por las matemáticas. No estaba en mi cabeza la idea de estudiar medicina, pero con este acercamiento forzoso que tuve que hacer. Cuando estaba en quinto año, me acuerdo que tuve un profesor de anatomía e higiene que se llamaba Taylor Gorostiaga, hombre muy especial. Y un día, la historia de siempre, me hace pasar al pizarrón y me dice: explícame el ciclo cardíaco. Y yo de casualidad había leído, y lo sabía bien, y lo expliqué, qué sé yo. Diserté 45 minutos y después que terminé me dice claramente: vos vas a seguir medicina. Y le digo: no, yo voy a seguir ingeniería porque me gusta el álgebra, la matemática. Y no, me convenció de que vaya a medicina y le seguí el consejo. No sé si para bien o para mal. Bueno, y él acá confiesa que estudió en la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, ese edificio enorme que está en Junín, sobre Paraguay, le aclara Hugo, exactamente. Y, bueno, tiene por supuesto el título de médico y dice que la tesis doctoral la hizo en Montevideo, porque efectivamente tiene un registro que habla de doctor en medicina de la República Oriental del Uruguay. Maravillas de esta historia de gente que vino aquí. El doctor Fattorini se radicó hace muchos años, tiene una historia que es muy especial y que además tiene que ver con toda su descendencia y gente conocida, gente querida, y que por supuesto uno no puede dejar de mencionar en un momento en el que mañana nomás vamos a cumplir otro año de vida. ¿Te parece, Leo? Vamos a otro tema musical, después volvemos un minutito y ya vamos a estar seguramente con los anunciantes de la emisora de la tanda de las 11. Esto que le quiero proponer es Hugo Díaz, este extraordinario intérprete de la armónica, único creo yo, esta cuequita que se llama Más Amorreando. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y sí, por supuesto, esto es Memorias de la Comarca. Le hacemos compañía hasta el mediodía. Hoy insistimos en un programa un tanto especial, acompañándolo con algunas historias de gente del Bolsón. Y insistimos a muy poquito tiempo de que se cumpla otro aniversario de nuestra localidad. Por aquí tenemos la programación de la fiesta del lúpulo, extraídas de la página de internet. Si hay alguna modificación, rogaríamos que nos hagan saber. Pero básicamente esta tarde el espectáculo allí en el escenario mayor, Violeta del Agua, prevé danza, arte y tradición, el conjunto La Roca, Boqui Romero, Tango Adictos, un espectáculo de danza, de tango, va a haber palabras alusivas del aniversario del Bolsón, la elección de la reina, Miguel Ángel Trelles, Tagarna, y bueno, no sé si habrá algún otro número, ¿eh? Insistimos, aparentemente mañana estaría dentro de del cierre de la fiesta y aniversario de nuestro pueblo, la actuación especial de cierre de Teresa Parodi y, según está anunciado, la banda del ejército. Supongo que será o de Bariloche o de la guarnición de Esquel. No lo sé, no tengo el dato. Así que, por favor, la gente de la organización, si tienen interés en que lo divulguemos, que por favor nos llame por teléfono y nos especifique bien la programación. Estábamos con esta extensa nota, este reportaje que le hiciera Hugo Alsina en el año 2005 al doctor Oscar Fattorini, del que vamos entresacando algunas cosas como para tratar de imaginar un poco cuál era la situación y cuál es la personalidad de este notable médico radicado en la zona, que constituyó su familia aquí y por supuesto se quedó a vivir por estos lugares. Él conoció el lugar en moto. En el año 56 se vino en moto al sur. Lo que era una locura, por supuesto, pero qué otra cosa puede esperar uno del doctor Fattorini, ¿no? Y bueno, dice, otro loco que se va en moto al sur, le dijeron en ese momento. ¿Y quiénes son los otros locos? Por supuesto, usted ya lo sabe, Guevara y Granados, el Che Guevara, que también habían andado por acá en aquellos años, que después se fueron para el norte y bueno, distintos destinos, obviamente, ¿no? Él tenía una Gilerita 150 fabricada en el país y tardó 4 días. Estuvo en un campamento en Villa Tacul, que tenía el topógrafo Emilio Dal Ponte de Parques Nacionales, que estaba haciendo el trazado de la ruta de los Siete Lagos, y por supuesto también él estaba estudiando el trazado del Bolsón a Lago Puelo. Y obviamente, ¿qué pasó? Y el doctor Fattorini se quedó encantado de las bellezas naturales de aquella época, tanto que en algún momento el mismo Dal Ponte le dijo, ¿por qué no te vas a visitar al doctor Benzano? Y cuenta Fattorini, entonces vine un día, era más o menos en octubre del año 56, vine, lo encontré a Benzano y nos pusimos a hablar inmediatamente sobre cerros, sobre el Piltriquitrón, sobre las cadenas. Él me dio un esbozo de todo el trazado montañoso con esa capacidad de síntesis que tenía y lo pensé un poco y me volví. Me fui a buscar la valija y un baúl y me vine acá. Estuve a punto de irme varias veces por varias causas y acá estoy. Cualquier lugar es bueno para envejecer y para volverse sabio o tonto, depende de cómo le vayan las cosas. Le pregunta Alsina, ¿cómo fue la relación con el doctor Benzano? Y él contesta, prosiguió permanentemente, tuvimos una fraterna comprensión y amistad en todos los años que convivimos hasta su muerte. ¿Él era el director del hospital en esa época? No. Cuando yo llegué no era director, estaba temporalmente a cargo porque el doctor Herman se había ido a Bariloche, el doctor Echeverría no estaba hacía un tiempo, entonces me hice cargo directamente del hospital y fui director durante muchos años. Estaba preparado en medicina, había hecho esa escuela que fue el Hospital San José de Montegrande, de gente que estaba relacionada con el Hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora y a su vez con el Hospital Rawson. ¿Se acuerda quién eran sus compañeros de hospital? Yo estuve un largo tiempo solo y después vinieron otros médicos, pero como estaba acostumbrado a atender un pueblo, estaba acostumbrado a estar siempre de guardia, así que me las arreglé bien y pude seguir adelante. Había muchos enfermeros muy capaces, Catalina de Calandrielo, Elizardo Vilches, Hortensia Cárdenas de Pavés, Farid Sales, todos eran excelentes parteros, con esa capacidad para llamar al médico cuando era necesario y no llamarlo cuando no lo era. Y bueno, y acá sigue contando historias del hospital de ese entonces, pero yo quería mencionarle una cuestión grande, maravillosa, si se quiere, ¿no? Porque acá Hugo le pregunta cómo si él había hecho mallas tejidas con hilos de pescar para armar el caso de la cirugía, ¿no? Esto que se usa hoy de las tramas, e incluso los DIU caseros, ¿no? El dispositivo intrauterino. Y cuenta Fattorini. No, dice, eso no tiene el mayor mérito. En esa época se había publicado en la revista La Prensa Médica una comunicación que decía que se estaba empleando un hilo de pescar, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de origen suizo, y después se lo pregunté al doctor Sperne, Pedro Sperne, que era un viejo cirujano finoquietista que concurría todos los años al Bolsón, de excelente nivel quirúrgico, y le pregunté si sabía algo al respecto y me contestó, sí, usala porque la están usando unos amigos míos y le anda muy bien. Entonces se me ocurrió hacer unos tejidos al crochet, pero en realidad el mérito fue de doña María García Forrás de Bisbal, la ecónoma del hospital,

aquello no es un cine. Los goganoides esconden un gran secreto espacial. Siguiente paso. Sintonizar la 103.5 y detectar información valiosa. Radio Goga. ¿Qué es? La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, acá estamos después de la tanda de los anunciantes, haciéndole compañía durante otra horita más aquí en el mediodía del Bolsón de la Comarca Andina, en esto que es Radio Goga 103.5 y con los teléfonos 4455800, 4455999 y como siempre decimos, por internet en Goga del Bolsón, también está saliendo para todo el mundo este programa y toda la programación de la emisora, y además los archivos sonoros estarán allí a su disposición para que pueda reeditarlos o reescucharlos si le interesa. Habíamos dicho con nuestro querido compañero Raúl temprano, al comienzo del programa, que entre otras cuestiones, mañana se le haría un homenaje a Mario Márquez, un distinguido vecino, asociado a una cantidad de actividades de tipo social, pero fundamentalmente políticas, incluso el ejercicio de la intendencia, y sobre todo su militancia a raíz de su actividad política dentro de una fracción muy específica del espectro de los partidos. ¿A quién tenemos por aquí como para afirmar y comentar un poco esto que tiene que ver con el ejercicio de la política en el mejor sentido, ¿no? En el mejor sentido, yo me acordé de un amigo, de un vecino, de Teo Tokarczuk, ¿digo bien? ¿O Tokarczuk? Tokarczuk. Pronuncialo vos, me acordé. Toda la vida dijimos Tokarczuk, pero sí, es Tokarczuk, no lo dejaba, es al revés. La eres al, sí, vale, pues, sí. Yo te pido perdón. Bueno, después le vamos a preguntar el origen, ¿no? Pero ¿por qué lo traje o lo convoqué a Teo? Porque es uno de los referentes jóvenes que tenía Mario Ernesto Márquez. O Ernesto Mario Márquez, ¿no? ¿Cómo se llama? Mario Ernesto. Que era del PIB, ¿no? Sí. O integraba después, integró la Unión Cívica. Claro, eso te iba a decir, para los muy jóvenes que no conocen la historia de la génesis de los partidos, la Unión Cívica Radical se dividió en dos. La UCR, que era la del pueblo, ¿no? Y la intransigente. Claro. Y después eso derivó hacia la década del 70 en la constitución del partido intransigente solamente, ¿no? Creo que Oscar Allende se aparta y funda el partido intransigente. Claro. Entonces, ya se aparta de la UCRI, se aparta del radicalismo del pueblo, funda el Partido Intransigente y es candidato a presidente en el año 1973. Claro. Que el vice era de Rosario de Santa Fe, que era uno de los que andaba escondido acá por Bolsón, que Mario lo escondía porque los milicos lo seguían, ¿no? como él también se tuvo que ir del país. Estamos hablando del 73, que sería el retorno después de tantos procesos de dictadura. Donde fue concejal. En el 73 fue la retorno a democracia, en ese momento que ganó el justicialismo. El justicialismo, ganó Antonín Díaz, estaba intendente, Mario sale concejal y nosotros perdimos otro concejal más por 3 votos, creo. Qué va. No ganó el PPR, que tenía toda la fuerza política. Claro, porque era muy nuevo, ¿no? Aparte, el PPR era un partido. Era un partido miliquero, más bien, ¿no? Sí, era muy. Ya estaba. Requeijo había sido gobernador en ese momento. Aparte, Requeijo había hecho una buena gestión, digamos, para la cordillera, si se quiere, ¿no? En cuanto a obra. Con esto no quiero defenderlo ni nada. Porque, además, que eso es totalmente realidad. Personal, pero la verdad es que para acá hubo. Sí. De hecho, bueno, eso lo demuestra que tuviera. Que todavía hay obras hechas por Requeijo, ¿no? Obras importantes. No, y el partido PPR, aún con bajones, sigue estando reconocido dentro del espectro de los partidos. No así como el PI, que después. El PI fue. Se abrió, se hizo otro partido, Julio Saltos hizo su llamado Movimiento Popular, que no tenía nada de movimiento, porque si hubiese sido un movimiento sería como el más integral, como el justicialismo, ¿no? Pero bueno, ahora ya no está, pero queda el recuerdo de Mario, que Mario fue el como concejal en el 73, fue el que creó la Oficina de Turismo. Uh-huh. Y fue aprobada, y por eso está la Oficina de Turismo, pero él ya lo venía masticando esto hace muchos años atrás, porque tenía mucha amistad con Otto Meilen, y estaba muy vinculado a Bariloche, y sabía que el futuro de este pueblo era el turismo. Incluso el Club Andino lo recuerda, fue el primero que anduvo por todos lados. Sí, sí, por eso mismo. Hasta los caminos propuso. Los caminos, y el Cerro Lindo le puso Agustín Criado, y al Perito Mariano otro nombre, a este también otro, el Piltri otro nombre, porque sabía que tenían que quedar el recuerdo de los viejos pobladores y los viejos que estuvieron. Claro. Que al final él sirvió de rescatista, aparte de ser político, porque era un hombre del pueblo, le decíamos el indio, y tenía sus convicciones. Y bueno, él conseguía todo, no sé cómo lo hacía, pero lo conseguía. En el gobierno de la UCRI tuvo 2 años, porque eran de 2 años las elecciones. Estuvo de intendente. En la segunda también fue reelecto. En la tercera se va a diputado provincial. Diputado provincial, Américo Cárdenas va a la cabeza, y Américo Cárdenas se echó para atrás, renunció. Entonces subió Yeyen. El pueblo no lo quiso a Yeyen, hizo un bolsonazo y Yeyen lo despidieron. Claro. Después vino el golpe militar y se fue toda la política del país. Y en ese interín, Mario no estaba semi perseguido, ¿no? Por ser de la izquierda, porque el Partido Intransigente es un partido de izquierda, de clase media, que bueno, ahora ya todo, ya no hay. Sí, está todo medio mezclado. Todo junto con el tema del frente. Y se tuvo que ir a Paraguay, donde trabajó muchos años, y volvió cuando se abre la elección en la Argentina. Ah, mire vos, no sabía eso. Sí, ahí volvió. Y y bueno, con los viejos que están acá, que todavía que está Víctor Cobo, que encabezó la primera lista de la UCRI, siguió encabezando después, creo que todavía está en vida, Feli Andén, que también estaba en la primera lista de la UCRI. Y después el partido no tuvo continuidad, porque se cortó el partido de la parte de Cipolletti con Bolsón, porque Mario era de otra línea, era una línea muy ortodoxa, muy diferente de Salto y todo esto. Y bueno, falleció Mario cuando, en la otra elección después del 73, donde iba a ser diputado, porque iba a ir a diputado nacional y ya iba a ser diputado, y de un ataque fallece. De todas maneras, hoy mencionábamos con Raúl al comienzo, sí, hablando un poco de memoria, de respecto de las obras y la visión, ¿no?, que tuvo Mario cuando fue intendente, ¿no? Recordemos o imaginemos, para aquellos que no lo conocieron, el Bolsón era un pueblo todavía pequeño, en el que además ya había asentamiento, gente que venía a radicarse. Entonces tuvo, me parece, en el diseño, creo yo, de los barrios, me parece que tuvo mucho que ver, ¿no? Sí. El barrio obrero, el barrio Irigoyen, por hablar de los más antiguos, ¿no? Sí. En el diseño me refiero a la cuestión de catastro, la cuestión de la planificación de las manzanas, porque hoy uno ve calles por todos lados, pero imaginemos un Bolsón en el que además había algunos callejones vecinales, la calle del centro, y paremos de contar, ¿no? Entonces esto implica, creo yo, una visión de futuro, a la que se suma esto de que hablabas de su aspecto, su visión de la Villa Turismo, y de, bueno, de hecho por eso se llamó así, de algún modo, ¿no? Que se le cambió el nombre. Claro, y después, y después la cuestión de toda la actividad de invierno, principalmente en esa época, ¿no? Y el Club Andino lo recuerda, y nada más y nada menos que en el proyecto y el trabajo de, y las caminatas que hizo Mario para poder. No, además, acá creo con simpatía lo decía, creo que la gente Rudolf, ¿no?, que decía que iba con un machete por el medio de la caña y decía, bueno, acá va a haber tal cosa. Pero y hay gente que había que imaginárselo, ¿no? Ahí venía mucha gente que escalaba en el Tres Picos, fue rescatista en el Club Andino. Él, Rudolf, cumplía, como estaba motorizado, bueno, y y a más de uno salvó, y algunos están todavía en el Tres Picos y no lo han sacado, y él los traía al hombro. Sí, sí. Al fotógrafo este que estaba en el centro. Exacto, claro, al hermano de claro, Nilo lo salvó y quedó el hermano. Quedó el hermano de Nilo. Sí, y el otro también, que el otro hombre que vivía en el Mallino Gao, también lo rescató a este. A Vergara, ¿cómo se llama? Sí. Ese hombre. O sea, había un grupo rescatista. Lo que tenía Mario era un espíritu de integración hacia la comunidad, de colaborar, de estar. Yo le venía contando a él, lo he dicho acá, nosotros éramos una familia humilde, vivíamos muy cerca de Mario, y no sé qué, en qué chacra sembraba, cosechaba o dónde la tenía. Cuando cosechaba las papas, pegaba 3-4 gritos ahí en la calle San Martín, que hoy... Uh-huh. Ahí en esa casa donde era de Mario está hay un canal de televisión. De televisión, sí, sí. Sí, y empezaban los gritos, Clara de Asís, y la otra calle, aparecíamos todos los indiecitos del barrio ahí, y Mario repartía las bolsas de papa, el que llegaba primero agarraba la carretilla, el otro tenía que esperar. Así que a dos llevábamos la carretilla y las papas contentos para la casa, porque Mario tenía esas cosas, pero no solamente lo hacía con los chicos, lo hacía con la gente grande, colaboraba, si tenía que caminaba. Sí, tenía mucho acercamiento con la gente humilde. Mucho. A la señora Quintupuray, a la anciana, le consiguió una de las primeras pensiones. Graciable. Claro. Él sabía todas esas cosas y sabía la injusticia que existía también. Era accesible, le gustaba más la gente humilde que la que tenía plata. Claro. Sí. Claro. Bueno, nosotros quisimos de alguna manera con Jorge tener un no, y para cerrar este pequeño, hablemos también de lo que... con tu familia está muy cercano el recuerdo de Mario por el padrinazgo de uno de mis hermanos, de tus hermanos, séptimo, ¿no? Hijo varón, uh-huh. Sí, sí, José María, que casualmente se llama José María, porque en ese momento estaba José María Guido, un negrino que ajá. Vos lo... Como acabas hoy. Claro, como presidente después de Frondizi. Uh-huh. Y en representación del presidente, Mario asumió el padrinazgo. Ajá. Y en ese momento Estrellita Merino, que era asistente social o algo parecido en ese momento, fue la madrina. Ajá. Y bueno, son hechos que van quedando, que es parte de la historia. Por supuesto. Parte de la historia. La historia del pueblo. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, así reordenamos la charla. Estamos con Teo Torcachuk, que ha venido, lo ha recolectado por el camino mi compañero, y estamos aprovechando de hablar de Mario Márquez, al que se le va a hacer un homenaje más que justificado mañana, y de paso vamos a indagar un poco en la familia Torcachuk, que a mí me interesa, que yo soy un chuma. Bailecito, lo interpreta Eduardo Falú. Thank you. vivencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, y escuchábamos a Eduardo Falú en esta interpretación del bailecito, temas instrumentales, les decíamos al comienzo, hoy la compañía musical va a estar orientada a ese género donde solo el instrumento nos acompaña, y obviamente el virtuosismo del intérprete en este caso. Estamos con Teo charlando de como compañero de ruta, si se quiere, o de militancia, como se acostumbra a decir hoy, de Mario Márquez, a quien insistimos, mañana habrá un, o dentro de los actos previstos de aniversario del Bolsón, estará el descubrimiento de una placa que lo recuerda como intendente del Bolsón, como concejal y como referente político, por un lado, y insistimos, como propulsor de todo lo que hoy se vive como una explosión de la, del turismo como fenómeno en la comarca, como un visionario de que eso era el destino del, de este lugar. La verdad que, pensando en la cantidad de años que han pasado, es ser visionario, ¿no? Uno hoy parece fácil imaginarlo, ¿no? Pero en aquel momento, con todas las cuestiones de las comunicaciones, de haber sido... Sí, no había ruta. Claro, bastante difícil. O sea, habría que hacer todo para que esto fuera accesible. Si ahora no hay combustible, ¿no? Antes no había en serio combustible. Claro. Sí. Claro. Y él una... se fue a... En esquí, se fue a Bariloche. En esquí, con una mochila. A buscar combustible, desde ya que él se adelantó. Después el canadiense de los Demich lo alcanzó por el camino con cadena, habían 40 centímetros en esos años. Y él tuvo tres catástrofes muy grandes que tuvimos acá. Fue la inundación, el temblor del 60. ¿De 60? Y el incendio inmenso que vino después. Y se las tuvo que aguantar. Y fue el primer intendente que puso la olla popular en Bolsón. Ajá. Sí. Mirá vos. O sea, está todo inventado. Sí. Salía de él. Era bien popular. Claro, yo lo que quiero rescatar de esta gestión, ¿no? Que justo en un gobierno justicialista se viene a reconocer a Mario Ernesto Márquez, ¿no? Sí. Anteriormente no hubo posibilidad de hacerlo, fue pedido en el anterior. Sí. A eso te iba a preguntar, obviamente sí, sí. Habría habido gestiones, pero, ¿no? Justificaron la no placa con o el no recuerdo o borrar la memoria quizás diciendo que no había fondos, que en gobierno justicialista se hace justicia, ¿no? Sí, la idea nació con Eva González, que ella de ser en la parte administrativa debe ser la que más recuerdo tiene de los papeles y de las cosas de la municipalidad, que me parece que estaban en un galpón allá de los DEMI, que le habían tirado todos los papeles, ¿no? Y el primer libro creo que existe, pero tiene que estar en el recuerdo del pueblo, porque se van a perder. Antes no había computación. Y con Eva González decidimos hacer esto. Y bueno, se dio un reconocimiento post-mortem, ¿no? Sí. La verdad es que a la gente hay que reconocerla en vida. Sí, sí, sí. A veces, ahora sí. Se está usando más esto de hacer el reconocimiento en video con esto de los ciudadanos ilustres, ciudadanos del Bolsón, que también es una manera de recordarlo, es verdad, y de reconocerlos. Esta evocación o este homenaje, ¿en qué consiste exactamente? ¿Es una placa? Colocar una placa de recordatoria. Por lo menos los que vienen van a leer ahí mientras esperan que le den el informe, van a leer la plaquita. En la agencia. Sí, sí, en la agencia, que él fue. Antes de eso ya había hecho el edificio con un ingeniero. Hicieron las bases y todo, y tenía planificado. Uh-huh. Después vino el golpe militar y se paró. Pero él siguió insistiendo siempre en el turismo, siempre. Uh-huh. Y como tenía cierto poder, porque eran todo el PPR, todo el justicialismo, y él estaba en el medio, pues bueno, hizo la moción y fue el que creó la Secretaría de Turismo en el Bolsón. Claro. Uh-huh. Y de ahí quedó. Bueno, Teo, yo le agradezco un montón. Vamos a charlar los minutos que restan con el intendente municipal que ha venido, que hizo un verdadero esfuerzo que agradecemos para poder cumplir con ese compromiso previo que tenía. Y nos queda entonces el compromiso de que lo vamos a... Bueno, ya está invitado formalmente Teo para venir un domingo acá y charlemos un poco de pero todo ese... Pero lo del origen. No, no, porque se nos va a ir el tiempo. Prefiero que le dediquemos como corresponde. Sonríe. El tiempo bien, corresponde, bien, ¿no? Me parece justo. Así dedicamos al intendente lo que queda. Cortamos a la música, así nos acomodamos acá en el estudio. Hoy sí. Insistimos un día bastante atípico. El Barcinito, esto es un gato de los Macay. Y gracias, Teo, como siempre, por esta incursión. Cuando quiera, de Mario Marqués, y vamos después a charlar de las cuestiones así más familiares y personales, que creo que te lo mereces. Gracias. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, acá volvimos después de escuchar a los Macay en esta interpretación de un gatito picarón, el Barcinito. Bueno, tal lo había prometido Raúl, y con un gran esfuerzo insistimos, sabemos de las actividades no solo protocolares, sino de gestión, que implican y que a veces no se tiene ni domingo ni sábado, es una dedicación permanente. Lamentablemente así es la gestión de gobierno, pero nuestro intendente se ha hecho su tiempito para venir a visitarnos, charlemos un ratito, así que Ricardo García, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, buen día, Raúl. Y buen día a los oyentes del programa Memorias de la Comarca. Bueno, sí, la idea más que nada era, porque ya va a haber también tiempo en su momento de charlar, han venido a visitarnos muchos vecinos del Bolsón a este programa, pero hoy era teniendo en cuenta de que se está terminando la fiesta regional del lugar y que mañana es el aniversario, un nuevo aniversario de nuestro pueblo, un poco, bueno, contar cómo ha ido esta edición y qué se espera también para mañana con respecto a los festejos. Mira, realmente las expectativas que teníamos con respecto a las fiestas nos han sobrepasado, así que sumamente contento, porque evidentemente fue una buena elección realizar la fiesta en esta fecha y que la hagamos concordar con el aniversario del pueblo, porque es donde mayor cantidad de gente, mayor cantidad de turistas tenemos. Y realmente hemos vivido estas dos noches que desde que se inició la fiesta han sido masivos. Una cantidad de gente impresionante, un marco voluminoso de público, una cantidad de artistas interesantes, y bueno, y todo lo que se muestra en estas... en este tipo de festividades, porque los bolsonenses tenemos una diversidad tan amplia culturalmente, claro. Así que Estamos con todo gusto mostrándole a la gente que nos visita el afecto y la cordialidad de la gente, y bueno, creo que eso también ha servido para que nos elijan como la ciudad preferencial para vacacionar, así que claro, sí, sumamente contento. Sí, sí. ¿En la comisión organizadora es municipal? Sí, el año pasado, como estábamos recién asumidos, claro, así que hicimos creamos una comisión que no tuvo la continuidad, así que este año decidimos hacerla amplia, pero liderada por el municipio. Bueno, el municipio, sí, se me refiero, claro. Sí, siempre son mixtas porque se suman, sí, colaboradores, pero las decisiones se toman desde el totalmente, municipio. Totalmente, uh-huh. Porque además, por ahí vemos que se escapan cuestiones por falta de decisión, uh-huh. No es por falta de interés de la gente, sino porque hay momentos en que se necesita tomar decisiones, uh-huh, vinculadas con todo lo que se está realizando. Y bueno, que la tome un funcionario y nos equivoquemos nosotros, nos hacemos responsables, pero por ahí la gente tiene temor en estos aspectos, cuando no tiene por ahí un marco de representación. Claro. Así que decidimos hacerla con los funcionarios del gabinete, y bueno, acoplar gente que tenga intenciones de colaborar, uh-huh, así que no, bien, espectacular. La relación con la provincia, con Nación, para los artistas, ¿estuvo presente? Y mira, nosotros tenemos que agradecer la predisposición por ahí del ministro de Turismo, que yo lo resalto siempre en cada evento que se da, porque Ángel Rovira Boch, que es el ministro de Turismo de la provincia, no por casualidad fue el primer ministro que nos visitó en la gestión. Él apareció ahí los últimos días de diciembre del año 2011, y apareció como una persona que no tenía ningún tipo de referencia con el gobierno provincial. Apareció como un ciudadano común, uh-huh, y después que estuvo en el municipio se presentó, yo la había conocido cuando asumió, pero se presentó como un ciudadano más, y bueno, vino a ofrecer todo el acompañamiento, porque en la situación que se recibió la provincia, en la situación que se recibió el municipio, caótica en todos los aspectos, todo el mundo estaba abocado a su función. Y él se tomó el trabajo de, como vecino de Bolsón, como una persona que tiene una referencia irrestricta con el tema del turismo, se presentó en Bolsón interesado en tirarnos una mano, en acompañarnos, y yo lo valoro y lo agradezco. Y en esta oportunidad fue el ministerio que también nos dio una mano, porque ahora se le amplió la gama a ellos. Es ministro de Turismo, de Cultura y Deporte. Ah. Así que fue el ministro que nos acompañó. Claro, y en este caso de Nafeste son los rubros que más se exhiben, ¿no? Que más resaltan. Sí, claro, sí, cultura, sí, eventos deportivos. Sí, sí, sí. Y además, mira, nosotros estamos disfrutando ahora de una temporada como nunca se había dado. Y es el trabajo mancomunado que hicimos con él. De promoción, de vender el Bolsón y la provincia en todos los ámbitos nacionales, provinciales e internacionales. Salimos a Chile, a Uruguay, a un montón de lugares, a un montón de países aledaños a vender Bolsón, a promocionarlo, y bueno, y hoy están dados los frutos. Claro. Creo que lo que pasa en Bolsón, esta explosión de visitantes, nos ha significado una cuestión sumamente interesante, porque deja dividendo, los restaurantes, todos los prestadores turísticos a pleno, así que beneficioso sumamente para nuestra ciudad. Sí, además esto, Rovira Boch es de Bariloche, ¿no? Rovira Boch es el prestador, es su, claro, su prestador turístico, sí, o sea, sí, tiene sí, que ver con el turismo. Está vinculado con eso. Y esto, de algún modo, lo que estás diciendo vos, contradice aquella imagen que uno tiene de que siempre ha sido perjudicado por las decisiones de Bariloche, ¿no? Acá está demostrando, me parece, un criterio. Pero absolutamente... Además, yo creo que nosotros tenemos equivocados los conceptos. Nosotros no podemos competir con Bariloche, bajo ningún aspecto. ni en el aspecto de la explotación del cerro, ni en lo turístico, ni en lo comercial, en nada. Nosotros somos un complemento de Bariloche, tenemos características parecidas, pero no iguales. Creo que el turismo que viene a Bolsón busca otra cosa. Exactamente. Claro. Y nosotros tenemos que apuntar ahí, a completar. Claro, somos un complemento, ¿viste? Uh-huh. Y la gente que viene a Bolsón busca tranquilidad, busca paz, busca vincularse con el medio ambiente, subir a la montaña. Creo que lo que va del mes de enero, nosotros hemos recibido 20.000 visitantes que andan en la cordillera, claro. Así que son características distintas. Uh-huh. Sí. Hoy comentábamos con Jorge, por ejemplo, de que los directivos de esta radio, en el caso de Ralph, de otra gente que está colaborando, en su momento sacaron un folleto que decía Bolsón o La Comarca Explota. La Comarca Explota. Y la verdad, hoy lo hablamos con Jorge también en la mañana, La Comarca explotó. Hay mucha gente en la comarca. Con el trabajo que ha hecho el municipio, con el trabajo que ha hecho turismo, con el trabajo que hacen algunas radios. Esta radio, por ejemplo, se está escuchando en Río Gallegos, en Turio, en San Julián, a los cuales le mandamos un fuerte saludo de nuestra parte del intendente, que lo tenemos aquí presente por un ratito. Todo eso ayuda a que el turismo se fortalezca en nuestra zona, ¿no? Sí, yo los mensajes que por ahí he dado últimamente están vinculados con esto también, porque el boca a boca, la forma en que nosotros le pongamos empeño para atenderlo de la mejor manera a los turistas, prestarle un buen servicio y ser moderado en los precios que le cobramos, va a ser la garantía del futuro nuestro. Claro. Además hablamos también de la reflexión que hacíamos al comienzo, de que este tipo de demanda, así o sobre demanda, también implica después, supongo, un análisis una adecuación de lo que pudo haber faltado, porque justamente quizá el aspecto más que más se elude uno después, bueno, ya pasó, no, yo creo que la gestión lo que hace normalmente es evaluar y pensar en qué cosas no se pudo cumplir y prepararse para una temporada sostenida, ¿no? Porque la predicción que hay es que estos destinos, como se los llama en turismo, está muy bien fortificado con todas estas experiencias y va a ser creciente quizá, o al menos sostenida, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa es sumamente interesante porque nos pone en un compromiso mayor. El hecho de que se sature todo las prestaciones, los servicios que prestamos, nos pone en un compromiso a nosotros como administradores, pero también a los prestadores. Uh-huh. O sea, acá todos los dividendos que están recogiendo en este momento, económicos, tienen que tener una clara línea de inversión para ampliar lo que está actualmente, para mejorar los hoteles, las cabañas, para hacer más cabañas, para tener una mayor gama de asistencia a la gente. Y me parece que eso también tiene una connotación complementaria, que es darle mano de obra a la gente, generar empleo, que es sumamente necesario, porque bueno, dado que la temporada es muy acotada, a nosotros en invierno sufrimos consecuencias con el tema. Y si realmente los prestadores se comprometen en ampliar y mejorar sus instalaciones, tenemos por ahí la garantía de que la gente va a tener trabajo digno, como corresponde, bien pago, y bueno, y eso esperamos de los prestadores. Sí, además me parece que los destinos turísticos de lugares como estos, de la cordillera, tienen un mejor aprovechamiento, porque la playa, el mar, tiene muy acotada su temporada. Es difícil para sitios como Las Grutas, supongo, Madrid, ofrecer alternativas turísticas en el resto del año. Estos lugares, me parece, y vamos a coincidir, que además de lo invernal, con todas las limitaciones que tiene, tenés además las contraestaciones, ¿no? Totalmente. Tenés el otoño, tenés la primavera, es decir, permite un aprovechamiento si se organiza y se planifica mayor y es bueno, ¿no? O sea que hay mucha gente que está esperando el otoño. El otoño de Bolsón es terriblemente bonito, lindo, uh-huh, gustoso. Y hay mucha gente que espera ese momento de ese otoño. La diversidad de colores que ofrece el otoño es tremendo. Entonces, preparémonos para ese otoño que viene, ofreciendo alternativas, como decís vos, mejorando los servicios y aportando ideas a través de este medio, del boca a boca, como decía Ricardo, y que no tenemos que enfrentarnos con Bariloche, sino somos un complemento, o sea, aprovecharlo de Bariloche, porque somos parte, y en algún momento, quizás no lo veamos nosotros, vamos a estar pegados a Bariloche, porque se va a poblar. El Cañón de la Mosca será un barrio. Está bueno. Vamos a estar con el ermitaño del parque. Bueno, te propongo un temita, sí, y volvemos. Si me permitís, puede ser, porque yo no quiero que se me vaya la idea. Sí, decime. Me parece que también hay una cuestión que nosotros tenemos que tener presente, porque todo esto que nos está sucediendo tiene que ser una cuestión que tenemos que capitalizarlo nosotros, porque evidentemente esto que ha sucedido durante el año 2012, que está vinculado con los feriados largos, con después con la Semana Santa y con todo eso, ha ampliado la temporada, y bienvenido sea. Entonces tenemos que incrementar esa intención y ver de qué forma le sacamos el jugo a todos estos feriados largos, a todos los acontecimientos y las posibilidades que se nos dan, y trabajar para explotarlo en el buen sentido de la palabra. Claro, sí, sí. Sí, porque además tenemos que tener en cuenta dentro de este análisis que hay que ofrecer actividades además de totalmente, del sitio, ¿no? Es decir, uno lo dice así de livianamente, sí, qué lindo, tenemos turismo todo el año, pero el tema es cómo podés ofrecer, ya sean actividades deportivas, artísticas, cada estación lo determinará. Totalmente. Y a su vez los ámbitos, ¿no? Como es el caso de todos estos proyectos que andan dando vuelta de sitios o espacios para desarrollo de actividades culturales. Y estos eventos que nosotros hemos fomentado algunos, pero que creo que tiene que estar en el interés de todos y proponerle a las autoridades por ahí, porque nosotros tenemos una visión, pero todo tiene que ser complementado con la visión que tiene la gente también. Uh-huh. Estos eventos que se dan por ahí en forma masiva, eventos deportivos, culturales, como vos decís, tenemos que sacarle el jugo, tenemos que sacarle dividendos. Tenemos que trabajar inteligentemente para que eso nos permita ingresar gente de afuera a Bolsón y a su vez nos deje dinero. Claro. Sí, sí, sí. Sobre todo que no hay duda de que ese es el destino productivo de la región. Vamos a hacer seguramente un breve paréntesis. Después hablaremos del programa, que ya fue y el que viene. Sí, sí, sí. Sí, sí, además vamos a aprovechar de refrescarle a la gente que está paseando por el lugar. Leonardo, te propongo, vamos al otro tema. Palmeras, esto es un de Tarateño Rojas, un tema norteño. Jaime Torres. creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Se de la noche. Bueno, ahí entonces estamos escuchando a Jaime Torres, su conjunto, y un tema típicamente de la, del norte de nuestro país, palmeras. Bueno, tal como habíamos charlado y nos habíamos comprometido recíprocamente con Teo hace un ratito de que ya algún día hablaremos de su familia y sus orígenes, creo que el señor intendente también le vamos a proponer que ya dedicaremos algún día que podamos y que él pueda disponer de tiempo de charlar un poco de esta cuestión familiar y local, para dedicarnos hoy exclusivamente a lo que tiene que ver con esto que es la finalización, en este caso, de la fiesta regional, a la que se le agrega el día de mañana, que es el aniversario. ¿Quedó integrado así? ¿O hoy termina la fiesta del lúpulo y mañana es el aniversario? Hoy termina la fiesta del lúpulo y mañana es el aniversario. Claro, o sea, esto así en lo formal es así. Sí. O sea, hoy tiene la elección de la reina, pero nosotros, entonces... Sí, hoy es la elección de la reina. Pero la intención es que protocolarmente sí, esto quede ya establecido como un cronograma definitivo. Mira vos, que eso no sé. Está bueno. Bueno, no sé, que no lo quiero comprometer a Ricardo con la programación porque sé que tiene la cabeza llena de otras preocupaciones, pero algunas cositas te debes acordar. Sí. ¿Qué tenemos? Ahora justamente de las 10 de la mañana hasta las 16 horas aproximadamente tenemos 5 carreras de motocross que se están desarrollando en el predio contiguo al predio. Y bueno, estaban en plena actividad ahora y había un mundo de gente. Claro. Le comentaba a Jorge hace un rato que tuve la oportunidad de verlo. Realmente un colorido espectacular. La moto es terrible. Y unos chiquitos, unos pibitos de que tendrán 12 años, 10, sí, 12 años, en moto, corriendo entre todos los monstruos grandes ahí, y realmente todo. Nada más me parece que el hecho del circuito dentro casi del pueblo también da posibilidad a mucha gente que vaya, porque normalmente realmente siempre están en lugares alejados, ¿no? Una de las características que nosotros nos hemos propuesto es hacer todas las movidas lo más popular posible para que tenga acceso a la gente que por ahí no tiene alcance a todo, claro, este tipo de eventos, claro. No tiene medio de movilidad para trasladarse lejos, y además se cobran entradas que la gente no puede solventar. Así que esto es libre y gratuito. Lo hablé con los chicos de vinculados con las motos. Prendió enseguida porque la íbamos a hacer adentro de la plaza en su momento. Me acuerdo que hubo polémica, creo que hubo una sola versión de, sí, ese, sí, de ese proyecto. Después, por distintas cuestiones, eso quedó trunco, pero este festival que se está dando ahora en este momento, queríamos desarrollarlo y llevarlo adelante porque sabemos que el deporte de los fierros mueve muchísima gente, es una pasión. Y a mí me gusta todo este tipo de eventos porque realmente es masivo y, bueno, genera un montón de cuestiones. Sí. Socializa. Sí, es otro tipo de deporte, pero sigue siendo... Totalmente. Viene gente de afuera, intercambiamos, nos relacionamos, y está buenísimo que eso no suceda así. También, por otro lado, creo que otras actividades como jineteadas y fútbol también puede ser. Ahí, jineteada en el campo Don Armando, en Los Repollos. Hay un festival hípico, Fiesta del Lúpulo, en el club hípico. Está la final de fútbol del campeonato hexagonal que empezó el día de ayer, hoy culmina. Así que hay un montón de actividades en el estadio municipal. Bien. Hay rugby en la cancha del polideportivo, así que hay una diversidad de eventos para ofrecerle a la gente, para todos los gustos, así que... lo que nos faltó por ahí, que también era un ícono dentro de la fiesta del lúpulo, es el concurso de hachero, pero ya lo vamos a reflotar. Si concurso de hachero, y la bajada blanca, la bajada blanca, ¿no? La clásica. La clásica, pero bueno, bajada. Pero de a poquito vamos a ir recuperando. Sí. Y en cuanto a espectáculos, esta noche tenemos a los nuevos Cantores del Alba, que es un conjunto que tiene origen en Tucumán y que, bueno, son de muy buena trayectoria y van a estar ahí por cerca de la medianoche, también como estuvo Víctor Heredia anoche, y realmente creemos que va a ser una noche de culminación de la fiesta sumamente interesante. Anoche creemos nosotros que rondamos los 20, 25 mil personas, estaba el predio a pleno, así que muy contento, muy satisfecho, Y bueno. Sí, además por lo que no, hemos escuchado, no ha habido que lamentar ninguna cuestión, incidente, sé que todo el tema más sensible es la cuestión de la seguridad. Sí, que, sí. Cuando se hay tanta cantidad de gente, sí, no escuchamos. Por lo, no me lo dijo la institución, sino por lo que uno va escuchando, hubo refuerzos de Bariloche también en cuanto a policías, ¿no? Pero muy poco, mirá. Tuvo el secretario de seguridad, nos prometió refuerzo policía. Tuvo el subjefe de la policía, también nos prometió. Finalmente nos reforzaron con 4 agentes, me parece una risa. En Bariloche, hay, más allá de todo lo que sucedió, hay 150 agentes de refuerzo. Nosotros, para una fiesta de las características de la fiesta del Luplo, reforzarnos con 4 me parece que es una burla. Pero bueno, eso después, y haremos los reclamos. Es parte de lo que decíamos hoy, ¿no? Son las evaluaciones que se hacen. Pero después. Hay un reclamo generalizado por seguridad en el país. Nosotros, gracias a Dios, no hemos sufrido consecuencias como las que han sufrido otras ciudades, pero queremos tener la línea de prevención que se ha venido dando y darle una garantía a la gente. Porque hay atropellos de todo tipo, atropellos a la propiedad privada, hay... esta animosidad de convulsiones políticas sociales, y nosotros hemos estado fuera de todo ese marco, así que yo realmente le agradezco a Dios por sobre todas las cosas, pero también le agradezco a la ciudadanía de Bolsón, que ha dado muestra de un comportamiento adulto más allá de todas las diferencias que tenemos como sociedad, que son inevitables, ¿sí? Pero realmente estamos contentos y satisfechos de que Ricardo, que nos estemos manejando dentro de un ámbito de respeto, de adultez. Correcto. Yo te preguntaba si Nación había hecho algún aporte en cuanto a espectáculo y eso. Y después, la segunda pregunta es si ha venido alguna autoridad a nivel nacional que siempre acompaña al cumpleaños, a la fiesta del pueblo, a la fiesta del Luplo. Durante la fiesta del Luplo... prácticamente no hemos tenido visita. Anoche tuvimos algún delegado del Ministerio de Turismo de la provincia, Juan Salguero, estuvo el Secretario de Cultura de la provincia, el compañero Carlos Gardinelli, me sale, pero me parece que es así. Pido disculpas si me equivoco, porque tiene un apellido que no lo tengo muy registrado. Pero es un compañero que también nos gestionó a Víctor Heredia a través de la Secretaría de Cultura de la Nación. El Gobierno Nacional estuvo presente acompañándonos con esto. Mañana nos ofrece a Teresa Parodi para el cierre de central del cumpleaños. Del cumpleaños. Y bueno, tenemos que ser agradecidos porque realmente tocamos puertas a nivel nacional y obtuvimos respuesta, porque estos números que tienen esta trascendencia, como Víctor Heredia y Teresa Parodi, salen mucha plata. Sí. Además incluye la época, ¿no? Totalmente. Están en plena temporada. Están en plena temporada. Sí. Y venir al Bolsón debe implicar un par de días, ¿no? Sí, es, sí. De moverse con los equipos, los músicos. Realmente, ¿no? Muy buena predisposición de gente del ámbito nacional, así que estamos muy agradecidos. Mañana tenemos la presencia. ¿Mañana viene la banda o no? De la banda del Regimiento 3 de Esquel. Ah, de Esquel. Sí. Y tenemos la presencia del vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, el compañero Carlos Peralta. Ajá. Y también viene el senador nacional, el senador Miguel Ángel Pichetto. Así que mañana vamos a estar más acompañados. Está bien, más protocolado. Pero como cierre, digamos, y apertura, de cumpleaños, cierre de la fiesta. Lo que pasa es que son 4 días y yo entiendo que significa un trastorno venir en las 2 oportunidades. Anoche hicimos la inauguración oficial de la fiesta y estuve acompañado por la mayoría de las autoridades locales, director de hospital, comisario, subcomisario, autoridades de Gendarmería Nacional, el cura párroco, delegados de Medio Ambiente de provincia, todas las instituciones que están representadas en la localidad del gobierno provincial. Tuve el acompañamiento de la gente a nivel local. Y bueno, y agradecido. Y también tuve el acompañamiento del legislador Marcos Catalán, Y bueno, espero que no se me escape nadie porque después te lo reprochan, pero bueno, no es mala intención. Es cuestión de memoria y a esta altura la única neurona está complicada. Así que agradecerle a toda esta gente que nos ha tirado una onda y que bueno, tiene un compromiso irrestricto con Bolsón. Y bueno, en estas situaciones así, con la cantidad de gente que nos acompaña, realmente cuando te subís ahí arriba, claro, se te borra todo, y algunos agradecimientos que tenía que dar y que los tenía pensado para decirlo en el discurso se me olvidaron. ¿Para qué hora es el acto mañana para recordarle a la mañana? A partir de las 10 de la mañana hacemos el acto, proclamamos el abanderado del pueblo. Eso es en la plaza Pagán. Sí, bien. Sobre la avenida San Martín. Y después hacemos el desfile cívico-militar con instituciones intermedias, con la banda y con agrupaciones criollas. Va a ser sumamente atractivo. Sí, además creo que hoy decíamos con Raúl, el tiempo le está dando un marco espectacular, ¿no? Espectacular. Así que agradecidos a Dios, que sé que me está escuchando, porque siempre nos tira una onda en este aspecto. Ha sido sumamente contemplativo con brindarnos un tiempo espectacular. Seguro. Así que total. Creo que disfruta la gente y disfrutamos nosotros de todo esto. Sí, además creo que así como te agradecemos la presencia acá y el tiempo que nos has dedicado, hacemos extensivo también nuestra gratitud a todo el equipo que te acompaña, porque bueno, esto, obviamente, así como hablamos así al pasar de gente que está en la responsabilidad de la organización, esto se multiplica por cientos de personas que ponen el hombro, en la mayoría de los casos desinteresadamente, totalmente, porque tienen una visión y una solidaridad para este tipo de eventos que hace que uno se sienta satisfecho y orgulloso de que esto salga realmente muy bien. No sé si antes de ir al cierre, no sé si hay algo que quieras mencionar. Sí, yo escuché que ustedes hablaban con Segundo el tema de la inauguración de esta placa que se descubre mañana también en el marco del aniversario. Un reconocimiento al ex intendente Mario Márquez. Y ustedes, si se recuerdan, yo lo mencioné en la apertura de la temporada del Cerro el 6 de julio del año pasado. Lo mencioné porque, bueno, yo era chico cuando Mario fue intendente, pero después tuve la oportunidad de trabajar en terreno, en la construcción del camino al Cerro Perito Moreno con él. Y realmente gente que tenía un compromiso y una pasión sumamente valorable, y además tenía una visión de futuro impresionante. Así que me parece que ese reconocimiento para personas destacadas como Mario, coincido plenamente que se tiene que hacer en vida. Pero bueno, si no tuvimos la oportunidad de hacerlo en vida, creo que la familia es merecedora de este reconocimiento. Y yo en esa oportunidad me olvidé de otro personaje sumamente interesante, como Teno Criado, que andaban siempre juntos, como el Negro Demich y como otras personas más que, bueno, necesitan ser mencionadas y necesitan ser reconocidas. Aunque sea post-morte, pero bueno, tiene que haber un reconocimiento para los pioneros que trazaron una línea y nos dejaron marcado un legado en cuanto al crecimiento y al desarrollo de Bolsón. Sí, sí. Creo que Mario tenía una visión sumamente equilibrada, porque él quería un crecimiento y un desarrollo sustentable de la región, preservando el medio ambiente, claro, y brindándole garantía a las futuras generaciones. Así que yo estoy con esa línea, soy defensor irrestricto de esa línea, y me parece bárbaro que alentemos este tipo de política. Así que agradecerle a usted, agradecerle a la audiencia que nos escucha, y bueno, a disposición. Bueno, gracias Ricardo, no sé si tenés alguna. No, bueno, y darle las gracias a Ricardo porque que termine todo porque vino y deseable todo eso, ni hablar. Además, sabemos que la gestión es muy absorbente y bueno, es una lija de grano grueso. Sí, lo primero que uno va perdiendo se va poniendo canos y va perdiendo los pelos, porque te come vivo. No, sí. Hoy temprano no lo mencionamos, creo que teníamos un pronóstico de quizá 30 grados para hoy, ¿no? Habíamos arrancado el programa con 15 grados de temperatura. A veces estos pronósticos de internet no son muy fieles, pero evidentemente va a ser un día extraordinario. Como siempre, a usted, señor visitante, extreme las precauciones. preste atención a los lugares, letreros, todo lo que esté marcado, y si no, simplemente tenga conciencia, porque no es necesario ser demasiado inteligente para darse cuenta que esto hay que cuidarlo, ¿no es así? Como va a venir la banda mañana, yo justo de casualidad, el cierre lo vamos a hacer con Tarragorrossi, una banda militar, en esto que se llama Valseado Campesino, y adelantamos un poco este clima de fiesta. A la audiencia, nos vemos en una semana. Leo, como siempre, muchas gracias. Raúl y señor Intendente, buen día. Gracias a ustedes, muy amable. Que siga todo bien. Bárbaro, muchas gracias. Nos vemos. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca.